un gran comandante ordenó a sus soldados abordar los barcos y navegar a una tierra extranjera, donde pelearían una guerra. Después de llegar a la orilla y descargar el equipo, ordenó quemar todos los barcos. Antes de la batalla, habló a los soldados, liberando en ellos algo que llamamos deseo de victoria. Los sueños se hacen realidad cuando el deseo se convierte en una acción concreta. Cada persona que quiere tener éxito debe liberar en sí mismo el mismo deseo que tienen los soldados que luchan sin la posibilidad de retirarse. El paso número uno es el deseo de la riqueza. Toda riqueza aparece por primera vez en forma de una idea. Su tamaño está limitado solo por la mente humana. Y lo que da fuerza a todos tus pensamientos e ideas es la fe que puedes tener éxito. La fe en uno mismo es esencial en nuestro camino hacia la riqueza. Es difícil lograr algo que no creemos. La fe es la base de todos los milagros y secretos que no pueden explicarse con métodos científicos. El paso número 2 es tener fe en uno mismo. El hombre tiene 5 sentidos: la vista, oído, olfato, gusto y tacto. A través de ellos se envía a nuestra mente la información sobre el mundo exterior, es decir, sobre lo que vemos, escuchamos y sentimos. Por lo tanto, podemos elegir lo que entra a nuestra mente a través de los sentidos y por consiguiente modelar nuestros pensamientos. Podemos controlarlo, pero no siempre lo hacemos. Y así uno se mete a la mente basura que forma pensamientos basura, y al mismo tiempo cosas valiosas que dan forma a pensamientos valiosos. Contrólalo a través de los sentidos. Sugiere a tu mente cómo debe pensar. El tercer paso es la autosugestión. Hay 2 tipos de conocimiento: general y especializado. Adquieres conocimiento general en la escuela. Incluso si este fuera muy amplio, desafortunadamente puede ser de poca utilidad para generar dinero. Puedes haber memorizado toda la historia del mundo. Puedes conocer todas las fórmulas matemáticas. Pero, ¿qué logras con ello si no puedes monetizarlo? La cabeza puede romperse del conocimiento que contienen las enciclopedias, y aún así puedes acariciar la pobreza. Por otra parte, el conocimiento especializado puede incluir administrar un negocio, relacionarse con personas, saber otro idioma, cómo invertir en inmuebles o crear programas de computadora. El conocimiento especializado es el camino hacia la riqueza. ¿Dónde lo encontrarás? Por ejemplo, en libros, las biografías de personas exitosas, en cursos, durante los viajes e incluso en los videos adecuados en YouTube. El paso número 4 es tener conocimiento especializado. Como ya hemos hablado, las ideas son el punto de partida para tener éxito. Y las ideas son un producto de la imaginación. La imaginación es un taller de tu cerebro, donde los pensamientos se transforman en logros. Tenemos una imaginación sintética que conecta los viejos conceptos, experiencias y observaciones y los transforma en nuevas ideas. También tenemos una imaginación creativa. Es una esfera superior donde nace algo que llamamos deslumbramiento o inspiración. Funciona cuando la imaginación sintética se encuentra en la velocidad más alta y además es respaldada por el deseo ferviente. Paso número 5, imaginación. Nadie debería tener dudas de que al éxito y a la riqueza no te llevarán los movimientos caóticos, sino una acción bien planificada. Sin embargo, a menudo el primer plan que desarrolles no funcionará de manera efectiva, porque ocurrirán obstáculos inesperados. Es normal, reemplázalo con uno nuevo. Si este también falla, reemplázalo por otro. Hazlo hasta que uno de ellos funcione. Es aquí donde fracasan la mayoría, porque no crean nuevos planes para aquellos que han fallado. El hombre más inteligente no implementará ningún proyecto sin un plan de acción práctico y factible. Así que el paso número 6, planificación organizada. Las personas que sufren derrotas en sus esfuerzos por obtener dinero se someten fácilmente a las opiniones de los demás. Permiten que piensen por ellos sus padres, la televisión y los vecinos. Y es que todos tienen para nosotros buenos consejos sobre diversos temas. Las personas exitosas tienen la costumbre de tomar decisiones rápidas y decisivas y cambiarlas lentamente. No sucumbas a las opiniones aleatorias cuando tomas una decisión. Es tu opinión y tus decisiones que crean tu mundo. El paso 7 es la capacidad de decidir. Muchos dejan de realizar sus metas tan pronto como surgen las primeras dificultades. Solo unos pocos se quedan con ellas hasta que consiguen los resultados esperados. Las personas exitosas han desarrollado el hábito de la perseverancia. Independientemente de cuántas fallas hayan sufrido, finalmente llegan a la cima. Nadie disfrutará de los logros sin primero someterlo a una prueba de perseverancia. Aquellos que no la pasan, se quedan detrás. El paso número 8 es la perseverancia. La mente humana se puede comparar con una batería. Es claro que varias baterías producen más energía que una sola pieza. Igual, un equipo de mentes que trabaja en armonía para resolver un problema, establecer una empresa o crear un proyecto, tiene más energía creativa. Por lo tanto, cada persona exitosa se rodea de sabios socios y asesores, los cuales brindan su conocimiento y habilidades únicas. El paso 9 es la fuerza de pensamiento maestro. Si construimos una presa en el río, la energía del agua será controlada durante un tiempo, pero eventualmente buscará otra salida, que sin embargo no aportará ningún valor. ¿Por qué suprimir este poder cuando podemos construir un molino de agua y usar la energía del río? A su vez, la lujuria humana más fuerte es el deseo sexual. Al igual que un río, esta energía no puede y no debe ser suprimida, sino transformada en un esfuerzo creativo. Las acciones de muchas personas de éxito fueron motivadas por la influencia del sexo opuesto. El amor, el romance y el deseo sexual son sentimientos que pueden elevar a las personas a la cima del logro. El paso 10 es la capacidad de convertir la energía sexual. Cada uno de nosotros piensa conscientemente y estamos considerando muchas cosas. Pensamos cómo ganar dinero, qué comer, etc. Pero también hay un subconsciente trabajando día y noche durante cada actividad. Nunca está inactivo. No podemos controlarlo, pero podemos proporcionarle el material para pensar. Podemos guardar en el subconsciente cualquier plan, deseo o propósito de vida. Te paga en los momentos menos esperados, cuando simplemente, sin saber de dónde, obtienes una revelación. Paso 11. Pensamiento subconsciente. Lo más poderoso que tiene cada ser humano es el cerebro. Todo lo que sabemos hoy y lo que descubriremos mañana proviene de miles de millones de células ubicadas debajo del cráneo. Un mecanismo tan complicado no solo es para controlar las funciones básicas del cuerpo, sino también para solucionar cada problema. Haz que el cerebro cumpla con su objetivo de vida, ya que puedes recopilar cualquier cantidad de conocimiento sobre cualquier tema. Mucha gente quiere riqueza, pero pocos saben cómo hacerse ricos. El paso número 12 hacia la riqueza es usar tu cerebro. Como ya aprendiste, tenemos 5 sentidos para aprender sobre el mundo. Además de ello, hay algo intangible, algo que llamamos intuición o premonición. Es un sexto sentido que es difícil de describir en absoluto. Gracias a él, tú sabrás sobre los peligros inminentes, por lo que puedes evitarlos, y también sobre las oportunidades que puedes aprovechar. Se obtiene y desarrolla asimilando los 12 pasos anteriores y adquiriendo experiencia en la aplicación de todos ellos. El número 13 y último paso hacia la riqueza es el sexto sentido. Ahora ya conoces los 13 pasos hacia la riqueza, descritos en el libro Piense y hágase rico, uno de los más leídos libros de superación personal de todos los tiempos. De acuerdo con ello, somos nosotros responsables de nuestra riqueza, ya sea en cantidad de dinero o en cualquier otra área de tu vida.